Bienvenidos, bienvenidas a los oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez le damos una cariñosa bienvenida en el momento en que hacemos un resumen. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. ¿Sabes una cosa? Tenemos que reconocer que nuestro mundo es un caos. Hay problemas por todos lados y esto, la causa del problema, no es nada menos que el pecado. El pecado en el cual todos participamos, porque nadie puede decir yo no cometo pecado. Fíjate, pecamos hasta con el pensamiento. Entonces tenemos que reconocer que estamos metidos en un gran problema, y un problema que humanamente no tiene solución. Y otro concepto bien interesante es el hecho de que cuando Cristo habla en Galilea, los discípulos, dándole a conocer la misión, está antes que se escriban los evangelios y el Nuevo Testamento, voy a decirlo así. Pero cuando uno va, por ejemplo, a Apocalipsis 14, 6 y 7, se encuentra que hay una misión muy parecida a la que Jesús entrega a sus discípulos, y esa misión está dada al pueblo de hoy, el pueblo que hoy día está viviendo la comunión, la cercanía a Dios. Y habla justamente que vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y cuando tú te acercas allí a la misión que Jesús entrega a los doce, que les dice: se me ha dado autoridad en el cielo y la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Te fijas, interesante, porque no dice bauticen los primeros, sino que dice hagan discípulos en todas las naciones. ¿Cómo se hacen discípulos? Enseñándoles, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que hagan lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. O sea, transmitan el concepto este de la misión a quienes se acercan a Dios. Pero sabes, al mirar el mundo, uno lleva las buenas nuevas y le dice que es salvo y todo lo demás. Pero para vivir en este mundo así, la verdad es que no vale la pena, no hay mucho incentivo. Pero creo que la cosa cambia cuando nosotros leemos Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Entonces eso me habla de algo diferente. Y ahí está lo que tú dices, estamos viviendo en un mundo muy dañino, muy feo, muy oscuro, a pesar de que todavía hay rasgos de la naturaleza primitiva que Dios colocó aquí. Pero interesante, porque dice: y aquí hago todas las cosas, las hago nuevas. O sea, es un nuevo cielo, un nuevo enfoque que Dios nos va a dar. Fíjate, bajo el concepto este de la naturaleza misionera de Dios, este concepto de misión significa enviar a ser ser enviado para realizar un servicio. Con un propósito determinado. Con un propósito de servicio, ¿no es cierto? Sí. Es decir, la persona sale para hacer algo. En el caso de la Gran Comisión, lo que hace es proclamar el evangelio al mundo. Y justamente en este trimestre vamos a considerar este concepto de misión, principalmente como el medio que utiliza Dios para comunicar el evangelio a quienes no lo conocen. Ahora, es interesante también que veamos cómo llegamos a esto, a qué se debe, cómo puedo encontrar la solución. Y creo que es bueno que sepamos, tengamos presente el por qué estamos en estas condiciones. Recordemos que esto no fue así siempre. El Señor creó hizo la creación primeramente, hizo todo el medio ambiente donde se iba a desarrollar la pareja que fue la corona de la creación, Adán y Eva, y los puso allí en el Edén y les dio ciertas indicaciones que ellos debían seguir para poder disfrutar plenamente de esta creación. Y es bueno que quizás nos detengamos a leer todo el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, donde está este maravillosa creación de Dios, como el capítulo 1 describe la creación, como el capítulo 2 ahonda en más detalles. Y aparece, por ejemplo, ahí en Génesis 1:26, un concepto muy maravilloso, donde Moisés escribe y dice: Dios entonces dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó, dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, fíjate, aquí nosotros vemos una diferencia fundamental entre la creación de todo lo que había habido en los otros cinco días de la creación del hombre. Porque recordemos que antes Dios dijo, y fue hecho, Él mandó y existió. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, hay expansión, y hubo expansión. En fin, Él iba diciendo, y estas cosas llegaban a la existencia. Sin embargo, cuando llega a la creación del hombre, dice, hagamos al hombre nuestra imagen. Y dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra. El Señor lo creó con sus manos. Y aquí hay una tremenda diferencia, porque el hombre era una creación, pasó a ser una creación especial. Y aquí nosotros vemos que el hombre no es una creación más, porque el hombre y la mujer, quiero decir, llegó a ser los hijos de nuestro Dios. Y Él así los trató como a hijos. Pero les hace una advertencia. Ahora, esa advertencia está dada en el libre albedrío que el hombre tuvo, esa libertad de elegir. Pero Dios creó a los hombres y a las mujeres y les dio esa libertad, efectivamente, de elegir. Si tú ves el versículo 28, dice, y los bendijo Dios, y aquí hay otra característica que es propia del ser humano. Le dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, el hombre se transforma en un mayordomo, un administrador de su vida, y eso se le entrega a Dios de una manera espontánea, porque si tú ves, cuando toda la creación está lista, cuando todo es perfecto, recién Dios coloca a la raza humana en un ambiente adecuado para que se desarrollen, se levanten, crezcan, fructifiquen, gocen la existencia, especialmente la relación con el Señor. Aunque no se dice lo que significa ser hecho a imagen y semejanza de Dios, debe ser que los humanos de alguna manera reflejamos el carácter del Creador. Y siendo que los humanos tenemos la capacidad moral que no hay ninguna otra criatura, ninguna otra la tiene así, somos una creación especial y reflejamos a nuestro Padre Celestial. Hay dos conceptos que vamos a analizar ahora en este bloque. Ese concepto de libertad de elección y lo que significó, o no lo que significó, sino la caída puntualmente del ser humano. ¿Sabes? No me imagino, honestamente, no me imagino vivir como un robot. O vivir como los animales. Porque la verdad es que los animales no tienen discernimiento. Fíjate que incluso el animal tiene un instinto. Sí. Que de alguna manera lo preserva, lo cuida. Pero el robot... Yo he visto cómo la ciencia ha aumentado para hacer algunas cosas, incluso para cocinar. Sí. Pero sácalo de lo que fue programado y terminó la acción voluntaria, ¿no es cierto?, que tiene el ser humano para hacer cosas, crear cosas, pensar. Hay un dicho que es muy sabio, dice, todo bien no es reconocido hasta que no es perdido. La libertad, la verdad es que la libertad es algo muy precioso. Pero yo veo hoy día que se confunde fácilmente la libertad con el libertinaje. Libertad es una cosa, pero la libertad nunca es completa, es total. Porque mi libertad llega donde comienza la tuya. Bueno, la capacidad... Entonces tiene ciertas... Ciertas limitancias, porque la libertad es justamente la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona. Pero bajo este concepto se agrega la idea, pero en sujeción a una orden o regulación más elevado. Y ahí está lo que tú dices. Yo actúo en un mundo de libertad, pero cuando empiezo a traspasar la libertad de los otros, ya estoy actuando no en la libertad de conciencia y traspasando algunas órdenes superiores. Ahora, fíjate, en este sentido, Dios quiso que el hombre, que la humanidad, fuésemos libres. Él corrió un riesgo, porque así como podíamos elegir bien, también podíamos elegir mal. Y cuando el Señor puso este árbol de la ciencia del bien y del mal ahí en el huerto y les dio la elección, les dijo que ellos podían elegir ahora, ellos desgraciadamente eligieron mal. a pesar de que el Señor les había hecho una advertencia. Porque cuando nosotros traspasamos la libertad, cuando nosotros, o mejor dicho, cuando elegimos mal, tenemos que pagar las consecuencias. No podemos hablar inmediatamente, no, es que este es castigo de Dios. No, nosotros nos estamos castigando. Y eso fue lo que ocurrió con Adán y Eva. Eva le escuchó a Satanás lo que nunca debió haber hecho. Creo que lo primero que debió haber hecho cuando escuchó hablar a la serpiente, debió haber ido donde su esposo y le ha dicho, mira Adán, resulta que encontré una serpiente que habla, ven, acompáñame. Y ahí habría sido más fácil salir del problema, pero ella empezó, desde el momento que empezó a dialogar, ya estaba perdida. O sea, este concepto de elección, este concepto de selección de algo con un fin o función de tenerlo, es complicado porque si no tenemos una orientación de vida, por ejemplo, tú vas en un camino y de improviso te encuentras con una bifurcación. ¿Cuál es el camino que debo tomar? El de la derecha, el de la izquierda, si no hay ninguna indicación, tu instinto te puede decir, a ver, miremos, la verdad que en esto no tenía idea que había dos caminos, ¿cuál tomo ahora? En cualquiera de los dos casos va a haber uno que es el verdadero y el otro que no, y te vas a dar cuenta cuando ya no llegues al destino que tenías. Yo recuerdo una vez, y me pasó eso, no teníamos idea, tomé un camino y cuando pregunté después de haber andado algunos kilómetros, me dijo, no, aquí se está alejando, ¿hacia dónde va? Tiene que volver otra vez. Claro. O sea, eso es lo que hace la libertad. La libertad tú puedes, en conciencia, elegir, hacer la elección. Y aquí lo que tú encuentras es que efectivamente hubo una mala elección, porque cuando en Génesis 2.15 nos dice puntualmente que Dios coloca al ser humano en el huerto del Edén para que lo labre, o sea, te cumpla funciones específicas, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, y aquí viene la advertencia, de todo árbol del huerto podrás comer. Es fundamental esta expresión, de todo árbol, ¿eh? Claro que porque sí. Porque después se da vuelta cuando habla de la caída, pero dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Enfático. Porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Y nosotros tenemos que el Señor, antes de haber puesto el árbol, creo que Adán y Eva lo conocían suficiente como para haber confiado plenamente en lo que el Señor le estaba diciendo. Y Eva, cuando conversa con la serpiente, que era Satanás mismo, allí le cree lo que Satanás le dice, las mentiras que Satanás dice, y dice Génesis 3, 6 y 7, vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Bueno, en ese sentido, ella estaba haciendo la mala elección. ¿Por qué? Porque primeramente creyó que Dios había hecho un árbol bueno, pero que era codiciable para alcanzar sabiduría. Ella no sabía, tenía que creerle a Satanás, que era lo que él le había dicho. Si tú te das cuenta, un detallito, cuando vio ella que era agradable, cuando empezó a dudar de la bondad, de la misericordia, de lo que Dios había dicho, porque Satanás comienza a hablar en contra de lo que Dios había dicho. No, si no vas a morir, vas a ser aquí, vas a alcanzar sabiduría, como Dios. Vas a ser como Dios. Y entonces ella entró en un concepto de duda de Dios, hizo caso a Satanás y cayó lamentablemente en este confuso incidente que ha traído tanto mal a la humanidad. La caída, la verdad de las cosas es que es difícil a veces entenderlo, ¿eh? Porque uno puede cuestionar, decir, mira, si eran perfectos, ¿cómo pudo haber hecho? Pero nota que hay ciertas cosas que van apareciendo como detalles. Uno de ellos, que lo habíamos comentado, ¿por qué estaba sola? Dios había formado la pareja. ¿Por qué se puso a conversar, como tú lo decías, a dialogar con un alguien extraño? Hay varios detalles allí. Y si Dios dijo que iban a morir, ¿por qué no le creyó a Dios cuando le creyó a la serpiente que le dijo, no moriréis? Pero lamentablemente se cumplió lo que Dios había dicho, y hoy día pasa exactamente lo mismo. A veces entramos en un concepto de duda, filosofías que no nos edifican, y le creemos tanto a esto que nos apartamos del verdadero concepto, que es creer solamente en Dios. A la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La verdad de las cosas es que ante lo que hemos conversado, Dios nos crea, nos hace como seres libres de elegir, elegimos mal, y ese mal nos trajo una caída terrible, pero ¿cuál es la solución que Dios entrega? Porque la naturaleza misionera de Dios está intrínsecamente en su amor, en su bondad, en su abertura a darnos una salida. ¿Cuál es la iniciativa divina? Bueno, creo que lo encontramos ahí. Justamente luego de que el hombre y la mujer pecaron, él sale en su búsqueda y dice, ¿dónde estás tú? Ahora, el asunto no era que Dios no supiera dónde estaba. El Señor sabía perfectamente lo que habían hecho, absolutamente todos los detalles. Pero cuando les hace la pregunta, quiere hacerlos meditar a dónde habían llegado, a dónde lo había llevado el pecado. Ellos se escondieron de Dios, ahora tenían vergüenza, se habían cubierto con hojas de higuera. La solución no era esa. Entonces el Señor les dijo lo que iban a pasar. Y el Señor quería que ellos reconocieran. Pero ¿qué pasó cuando ellos aparecen? Empezaron a echarse la culpa y finalmente los dos les terminan echándole la culpa al Señor. Porque Dios había creado la serpiente. Exactamente. La mujer que tú me diste. ¿Quién creó la mujer? Tú. Entonces tú eres el culpable. Y la mujer dice, la serpiente. Bueno, ¿quién creó la serpiente? Tú creaste la serpiente, tú eres el culpable. Y eso sucede siempre con el pecado. Siempre estamos dispuestos a echarle la culpa a otro de cualquier pecado que nosotros cometamos, cualquier error, siempre son los demás, pero nosotros nunca. Hablando de serpiente, Juan toma, en Juan 3, 14 y 15, toma este concepto de la serpiente, el hecho que sucede allí en el Israel, en la antigüedad, ¿no es cierto? Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios se levanta en una cruz para salvarnos hoy día a nosotros, y basta creer. En el antiguo bastaba mirar la cruz, que era un concepto de fe también muy fuerte, porque mirar a algo para y con eso ser sano, muchos yo creo que no miraron, trataron de solucionar su problema como lo hizo Adán y Eva, cubriéndose con ropas viles, ropas que no servían en realidad para cubrir. Pero ahora Juan dice algo maravilloso, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un concepto de fe que está arraigado en este texto y que también estaba en el pueblo de Israel cuando Dios levantó, o Moisés levantó, Dios le pidió a Moisés que levantara, hiciera una serpiente, ¿no es cierto?, la levantara, y bastaba que quienes eran picados por estas serpientes dañinas que les provocaron la muerte, solo bastaba mirar para que el antídoto hiciera efecto y lo sanara. Fíjate cómo el pecado actúa siempre sobre el ser humano. Esa serpiente se conservó por un tiempo y después hubo que destruirla porque los hombres estaban adorando a la serpiente. O sea, siempre se va al extremo. Satanás trabaja muy bien en la mente de las personas. Claro que sí. Pero hoy día tenemos también una cruz, pero no hay una cruz levantada porque esa cruz ya pagó la deuda. Cristo paga la deuda de esa cruz. Él baja de esa cruz, es sepultado y resucitado y promete volver. Isaías lo dice en una forma magistral, cómo fue el sufrimiento de Jesús. ¿Qué hizo Él? ¿Qué es lo que pagó? Dice, ciertamente llevó a nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él, ¿no es cierto? Mas Él, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Qué maravilloso encuentro en realidad de el separado a ser junto a Dios, estar con Él. Porque el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esta es la naturaleza intrínseca de amor misionera de Dios. Bueno, y tenemos que tener presente que el Señor nos manda a buscar y a salvar aquello que se había perdido también. Así como nosotros fuimos alcanzados por la salvación que el Señor proveyó mediante su propia vida, nosotros tenemos que apreciar eso. ¿Y cómo podemos hacer algo? Bueno, haciendo algo por los demás. No estamos pagando nuestra salvación. Creo que cuando trabajamos por el Señor solamente estamos demostrando gratitud por lo que el Señor ha hecho. Y fíjate, el Señor nos manda y tiene dos metáforas que utiliza para hacernos comprender cómo nosotros debemos actuar. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando dice que somos la sal, tenemos que recordar que la sal preserva de la corrupción y además de eso le da sabor a la vida. Le da sabor a la, bueno, a la alimentación le da sabor, pero nosotros somos llamados a darle sabor a la vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos la vida que el Señor desea que vivamos, nuestra vida tiene propósito y nuestra vida pasa a ser algo mucho mejor de lo que nosotros podríamos hacer de ella. La verdad es que la metáfora nos lleva a mostrarnos algunas cosas tan maravillosas, como tú dices, la sal y la luz también, porque lo dice allí en Mateo 5, 13 y 14. Por un lado somos la sal, y es imperativo, no que podríamos ser, sino que somos la sal, una responsabilidad que está intrínsecamente relacionada con la misión cuando Jesús se las dio a los discípulos. Vosotros vayan, lleven el Evangelio, den a conocer la palabra de Dios y le den este sabor que tiene el conocer a Jesús, pero también van a ser preservados por eso. Fíjate que pensando en el concepto de... A ver, el concepto de la salvación, como Dios inicia en su naturaleza misma al ser humano, lo lleva hacia la salvación. Dios no podía usar la fuerza para llevarlos al paraíso, volverlos de nuevo, pero sí envió a su Hijo para, en esta misión salvífica, darle lugar a los hombres a reconciliarse con Él. Y eso lo encuentro maravilloso, y esta noticia debe ser entregada a quienes lo conocen. Y yo creo que es la razón de este programa, dar a conocer la maravillosa gracia de Dios que desde una cruz nos otorga la salvación. Es hermoso ver una noche con luna llena. Creo que nosotros somos llamados a ser en ese sentido así como la luna, reflejar la luz del sol de justicia que es nuestro Señor Jesucristo. Pero solamente si lo tenemos a Él nosotros podemos reflejar esa luz, porque nosotros no tenemos luz propia. Que Dios los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. La naturaleza de Dios lo impulsa a buscar, a revelarse a nosotros y a atraernos a una relación con Él. A través de las edades, Dios ha invitado a los hombres a ser sus agentes en este gran drama de las misiones. ¿Cómo respondemos hoy a su invitación? Piénselo. Que el Señor le bendiga, un gran y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados, y será hasta la próxima.